Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Tora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. Menina tora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. 7 de la noche con 5 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Bien, aquí también, arreglando algo de... Jugando. Jugando con el equipo, ¿no? Sí. Mira, estaba pensando en otra cosa, pero mejor. Nos iba a escuchar bien, ¿verdad? Sí. Mejor sí. Así. Ya, lo mismo pensé. Hoy, Marte, otra vez no vino el lobo. ¿Qué onda? ¿Cuántos taches ya lleva? No sé, pero ya sí, está perdiendo su trabajo, ¿no? Sí, yo creo que ya lo vamos a... Yo creo que vamos a dar con... ¿Cómo dijo? David León. Sí, tampoco vino. Tampoco. Bueno, pues estamos los que deben de estar, Venus versus Marte. Hoy no tenemos la compañía de Lobito, así que para todos los que van a extrañar a Lobito, pues le vamos a dejar ahí el su aullido, ¿no? Para que no lo extrañen. Ok. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que todos lo podemos observar en las redes sociales. Yo creo que cuando alguien publica cierto contenido en la internet, o cuando alguien hace algo en su trabajo, o con la pareja, o con la familia, busca la aprobación. ¿No es así? Uh-huh. Y hoy en día se da más por visto en las redes sociales. ¿Cuántas veces hemos visto en Facebook que de repente hay señores o señoras ya adultas que pues no saben mucho de cómo funciona todo esto de las redes sociales? Inclusive nosotros, que nos podemos considerar que sabemos, pues muchas cosas no sabemos, ¿no? Obviamente. Pero la gente que de repente no recibe un like y publican algo, o no reciben un comentario y dice... Creo que mi Facebook o mi Twitter están descompuestos porque no estoy recibiendo nada. ¿No? Ternuritas. ¿No, Marte? Pues sí, no sé a quién te refieres, pero sí. Creo que tú conoces a alguien. No. ¿No conoces? ¿No tienes familia ya mayor que...? Ah, tal vez, sí. O bueno, amigos, que soy yo. No estoy diciendo, ya te estoy poniendo ahí. Sí, puede ser. Y bueno, no nada más pues se da en estos casos, también se da en nosotros, ¿no? Que de repente, ya sea porque dices, publiqué una frase pero súper fregona y pues no obtuvo ningún like, ni siquiera un dislike o un me enoja. Dicen, pues, ¿qué está pasando? O una foto que tú consideras, oye, estoy de viaje en tal país y no me ponen un like. ¿Por qué esa necesidad de sentirnos aprobados? ¿Por qué la necesidad de que alguien nos califique y decir, ok, te doy el approve, te doy el like, te doy el love, te doy la aprobación que necesitas? Pues no sé, o sea, tendríamos que buscar entre los usuarios qué es lo que opinan. Para mí no es un problema. nunca ha sido en mi vida. Nunca he necesitado de la aprobación de la gente. Entonces, por eso cuando me estás diciendo así como que no me cae el 20. Yo sé que en Facebook, o sea, se siente un poco la presión de que tener amigos, pero yo también ya de Facebook me desconecté, entonces ya no siento nada al respecto de eso, ¿no? Ahora las otras redes sociales, pues para mí no son tan estresantes, o sea, son más como que para ver nada más. No, pues es que también hay otras aplicaciones que utilizan los jóvenes, que es Pinterest, que es Instagram, que es otro que es parecido al Instagram, que ponen ahí su publicación diaria, en el que tienen muchos seguidores. Es un tipo de YouTube, pero con imágenes. Entonces, ahí, pues les pagan, obviamente, y buscan, obviamente, esta aprobación. Pero llega a un momento en el que, por ejemplo, los YouTubers o la gente que le llaman influencers, que son los que motivan supuestamente a los demás a que sigan, ya sea su moda, su forma de hablar, pues lo que estén vendiendo, ¿no? Están vendiendo sin vender. Que si de repente yo hago algún video y les gusta a la gente, y entonces empiezo a usar ciertos, por ejemplo, siendo mujer, cierto maquillaje, la gente empieza a preguntar qué maquillaje utilizas, o qué color de tinte traes, o dónde compraste esa ropa, o dónde compraste esos zapatos. Por eso le llaman influencers, porque está influyendo en la vida de los demás. Entonces hay gente que hoy en día se dedican a eso, se dedican a ganar dinero a través de las redes sociales, siendo influencers. Y ellos son los que son más necesitados de sus likes, de sus love, de sus suscríbanse con nosotros, de coméntenos, compártanos, véanos, etcétera, etcétera. Pero pues por lo mismo han llegado a cometer unos errores mortales, como los casos que se han leído, ¿no? De chavas, que por lo general han sido mujeres, las últimas noticias que yo leí, de que eran influencers, que eran gente muy conocida o que tenían muchos seguidores, muchas seguidoras, muchos fans, y que iban y se tomaban fotografías extremas, como irse a la punta de una montaña o como irse al cañón, al Gran Cañón, y que han muerto por tomarse esa fotografía, esa selfie tan arriesgada por obtener, obviamente, su aprobación. Sí, la verdad es un fenómeno social que generalmente se presta más con las mujeres. Realmente no he visto muchos hombres que por aprobación se mueran, pero sí hay, obviamente. Hay gente que hace las locuras más locas y no necesitan tener una cámara o no. El simple hecho es de que son así, ¿no? O sea, estamos hablando ahorita de la gente que salta de los cruceros, nada más para la atención de generar la atención de toda la gente que está viendo en el momento en el que salen los cruceros de la bahía. Entonces, realmente no entiendo esta necesidad tan primordial de las mujeres de llamar la atención, pero es entendible. O sea, todos somos animales pensantes y algunos menos que otros, ¿no? Bueno, ¿tú crees que nada más son las mujeres? También son los hombres. Y yo creo que ha de ser un porcentaje muy, muy similar. De hecho, hay muchos famosos que hasta regalan autos con tal de vengan y denme like y síganme. No tanto por... O sea, aún siendo buenos cantantes, teniendo buenas canciones, siendo compositores, hacen eso. ¿Por qué? Porque quieren atraer más gente. Entonces quieren buscar más aprobación. Es la fama es temporal y creen que se les está yendo, que es la verdad. Bueno, yo y generalmente quieren generar más atención de la que se generalmente nada más tenemos 5 minutos, como dicen. 5 minutos de fama. Cada uno tenemos 15 minutos o 5 minutos de fama. Los famosos, porque tienen fama, sufren, porque no la tienen, sufren. Entonces realmente no me preocupo tanto de ello. Ahora, la gente normal, común, que se toma selfies, debería de saber que no es tan importante tomar una fotografía, sino vivir el momento en ese momento. No perdértelo porque te estás tomando una foto y porque el sol se ve de algún color que no te gusta. ya te perdiste el atardecer. Bueno, aquí están las dos partes. Yo soy fanática de las selfies. De hecho, antes de comenzar el programa me tomé una selfie y la subí. Por cierto, denle like. Necesito la aprobación. Ok, no, no es cierto. Pero, ¿sabes por qué somos así? Se dice que todos los seres humanos somos sociales por naturaleza. Me consta que Marte no necesita la aprobación ni en las redes sociales ni en la vida diaria. Si hay algo que decir, Marte lo dice, y a veces es algo muy, muy padre, ¿no? De tener esta valentía de decir, ok, no me callo lo que estoy pensando. Es prudente también, pero en algunas ocasiones, pues cuando lo dice así como ahorita no me debiste haber dicho, ¿no? Pero por lo mismo, porque no le importa si la otra gente va a decir, ay, se debió haber callado, ¿no? Yo creo que es algo que a todos nos gustaría tener en nuestra vida a veces, de ser, pues, más, ¿cómo es la palabra? ¿Más transparentes? Tal vez, o más frontales. Sí, porque tampoco van a confundir, no es de que sea de esas personas conflictivas o que dice las cosas hirientes, no, sino que da la cara y te habla de frente, ¿no? Y muchas veces, aunque el hablarlo, tal vez dices, pues, la otra persona se va a molestar, pues creo que en esas situaciones muchos nos callamos. Y ahí Marte como que, bueno, no, como no necesito la aprobación, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. ¿A ver si? ¿Y de dónde era Sergio el Bailador? ¿Dónde? No, esta era Pedro Infante. Estoy bromeando, ¿no? Ok. Sí, sigamos adelante. Hay muchas tecnologías ahora que permiten el compartir opinión y el compartir pedazos de tu vida con otra gente. Y estoy de acuerdo que todos deberíamos de comunicarnos mejor y tal vez hacer un poco más disponible nuestra, no sé, situación actual. Pero también siento que hay cosas que no hay necesidad de estarlas comentando. Sobre todo cuando uno va de viaje, puedo ver emocionada a la gente con la que voy en el viaje, pero se me hace muy difícil ver la emoción de otra gente al ver lo que yo estoy haciendo en otro lugar del mundo. Como que no va en mi pedazo de percepción en qué forma les ayudaría saber dónde estoy, en qué país y qué estoy haciendo en ese momento. Obviamente, si es mi madre, pues yo le mando la foto directamente y se acabó, ¿no? O si es mis hermanos, tal vez les diga, hey, aquí estoy, no me vayas a buscar a la casa, no sé. Pero el simple hecho de hacerlo nada más por buscar la aprobación, esa sí no la puedo digerir tanto, porque muchas veces se presta a que haya situaciones riesgosas, no nada más de a la seguridad propia, sino por ejemplo cuando te roban, cuando dices que estás de viaje y te vacían la casa, o simplemente cuando la gente sabe que estás en algún lugar y tú decías, por ejemplo, que estabas trabajando o que estabas sin dinero, por ejemplo, ¿no? No sé. Sí, y tampoco quiere decir que estemos juzgando a toda la gente que viaja, porque yo creo que todos, para eso son las redes sociales, ¿no? Para subir lo que te pegue la gana. Si quieres subir las fotos donde andas viajando, está bien, pero sí hay que tener más precaución, sobre todo en estos momentos de cómo está la seguridad. De hecho, cuando uno ni publica, yo por lo general, yo sí soy amante de las fotografías, tomo selfies, soy todo lo contrario a lo que es Marte. Y sí me gusta subir, me gusta ver a la gente, a mis amigos que suben fotografías, pero también ser de lo peligroso que puede ser, ¿no? De hecho, cuando uno sale de viaje y ni siquiera lo publica en las redes sociales y entran y te roban, entonces como imagínate si lo hubiera publicado, entonces si el ratero ahí anda merodeando, pues con más razón si te conoce, ¿verdad? Obviamente nadie tiene amigos que pues roben, pero pues uno nunca sabe si el amigo del amigo o el primo del primo del amigo de la la la. Entonces, en esa situación sí hay que ser pues más cuidadosos. Cuando vayan de vacaciones, suban sus fotografías cuando ya regresen, evítense cualquier peligro provocado, se podría decir. Y sobre todo si tienen hijos, si tienen niños,

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Siete de la noche con 25 minutos, ya regresamos. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre necesidad de aprobación. Ya estamos aquí, pues, cada quien con su versión, ¿no? Con su versión de los hechos. Ahora sí somos Venus versus Marte, ¿no? Entonces, estamos diciendo que la naturaleza de los seres humanos es ser sociales o tener la tendencia, ¿no? Bueno, nuestra naturaleza es ser seres sociales. Y hay una línea que separa lo saludable de lo patológico. Así como lo hemos traído esta frase en algunos otros programas, que hay una línea muy delgada entre la locura y la cordura, ¿verdad? Entonces aquí es lo mismo, una línea muy delgada que separa lo saludable de lo patológico en el contexto de las relaciones. Y debemos de tener en cuenta que no queremos tener esos lazos de dependencia. Hay personas que de repente pues necesitan tanto la aprobación que cuando no la tienen llegan a deprimirse, enfermarse de depresión a tal grado de que no salen de su cuarto, sobre todo los jóvenes, las jovencitas no salen de su cuarto y uno no sabe qué es lo que les está pasando. A mí me ha tocado leer en blogs en años atrás de que estábamos hablando sobre un tema similar a este y se me hacía muy curioso de cómo una jovencita que decía: ¿qué es lo que pasa? ¿Me pueden por favor ayudar o aconsejar? Porque una persona, una amiga de la escuela decía que es fea, que es esto, que es lo otro, pone algo y todos les ponen like y todos les ponen como cientos de comentarios, y yo que soy mucho más bonita, que soy inteligente, que tengo esto, que tengo lo otro, subo y nadie me pela. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? E insultaba a la otra muchachita. Entonces, a mí se me hizo bien curioso y dije, a ver, voy a leer los comentarios. Y obviamente la gente que le había comentado que era en un foro de Yahoo. ¿Todavía existen los foros de Yahoo? ¿Sí? Bueno, en un foro de Yahoo, entonces ahí la gente que era adulta y que obviamente se dedicaban a responder encuestas o preguntas que hacían y obtenían un grado, un nivel, no sé cómo les ponían, las calificaban, pues le daban consejos de que primero, o sea, debería de cuidar su vocabulario, segundo, que si se ha puesto a pensar de por qué la gente no la toma en cuenta, tal vez es por su forma de ser y cómo se expresa, si así se expresa en este medio, ese con gente que ni conoce, ahora con la gente que conoce, ¿no? Y entonces, bueno, el caso es que esta chava decía que había llegado a pensar en quitarse la vida porque no le ponían atención la gente. Entonces, esa es la línea a la que uno no quiere llegar, a esa dependencia o a esa locura. Sí, pues está muy difícil compadecerte con tus situaciones de mujeres y comentarios en la red. Redes. Yo lo que veo es una forma patológica de querer llamar atención a través de cualquier medio, aunque sea la negativa, porque ella probablemente calculó que le iban a faltar al respeto y eso era lo que quería. Quería atención y la recibió. La gente que le escribió, por general, yo pienso que pensaban que le iba a molestar a la chava que le escribieran cosas negativas, pero no, gente que necesita la atención va a hablar de lo que sea para que le hablen de lo que sea. Entonces, pues se entiende que en un medio social donde la gente necesite de, no sé, ver fotos, leer comentarios, pues que alguien esté tan adicto a recibir eso que ya ponen lo que sea. Exacto. Y bueno, las personas que quieran participar, yo sé que aquí se va a dividir completamente, porque a los que nos gusta subir, es nah, pues no buscamos tu aprobación, ¿no? Pero si no nos dan like o algo, nos dicen, ¿por qué no nos dan like? ¿No? Y como dice Marte, del otro lado, o sea, ¿para qué publican? O sea, vívanlo, su experiencia, no es necesario darlo a conocer a medio mundo o a todo mundo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quieren darnos su opinión? ¿Ustedes qué opinan acerca de la necesidad de aprobación? ¿Es necesario sentirnos aprobados o ser unas personas aprobadas ante el mundo social para ser pues felices o no sé, famosos? No, hoy en la mañana, por ejemplo, estaba escuchando en la radio una persona que estaba pidiendo comentarios porque ella quería saber si estaba mal, que si se estaba volviendo loca con respecto a un anillo que le regaló su novio, su prometido, para casarse. Y era diminuto, era lo más ínfimo, era pequeño, y sin embargo habían estado ellos juntos 8 años antes de, no sé, entablar una relación al altar. Y aparte el chavo decía que había ahorrado mucho tiempo para el anillo. El punto es... ¿Era una locutora? No, el punto es que lo sube en la red como para probar qué es lo que piensa la gente, pero realmente lo que está haciendo es destruir su relación. ¿Qué es lo que importa lo que piensa la gente? Entonces, realmente, si eso era lo que buscaba, perfecto, porque parece que esa es la situación aquí. Ella busca la atención de otra gente para que vean lo mal que está el chavo, para que entonces ella pueda volar al chavo. Pero, sea como sea, no es el medio para tratar estas cosas. Aunque quieras la aprobación de la gente para que no te sientas mal de romper tu relación con alguien, sé valiente. O sea, rompe con el chavo y deja esas pequeñeces de tratar de hacerlo menos en las redes para otra gente. No, sí, yo pienso que lo más seguro es que el novio va y le va a pedir el anillo, entonces ya no se va a tener que preocupar, ¿no? Exactamente, entonces no va a tener problema de un anillo. Porque no va a tener, anillo, prometido ya. Entonces se acabó el problema. Wow. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa necesidad de aprobación. De hecho, hay muchos memes que de broma en broma dicen por ahí la verdad se asoma. ¿Lo dije bien? ¿El dicho? Sí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Approve? Ok. Tuve la aprobación de que lo dije bien. Y bueno, en eso no me importa porque siempre lo sigo mal. Así que ahí voy bien, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Pero sí, o sea, veo muchos memes de chavas que ya están casadas o que tienen pareja o que no tienen pareja. Y exactamente, ¿no? Las cosas que ponen, yo me quedo... Mejor no lo compartan. O sea, si van a publicar cosas así, mejor no compartan. Y tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo. Ponen el mal a su pareja, ponen el mal a su novio o a su esposo o a su esposa o a su novia. Gente que está buscando también, pues, de alguna u otra manera la aprobación de lo que ellos piensan acerca de una situación. Así como ahorita estamos hablando de este tema de la aprobación, pues... si pusiéramos una encuesta de quién está de acuerdo con Marte, quién está de acuerdo con Venus, pues ahí sería lo mismo, ¿no? Un círculo vicioso de a ver quién busca la aprobación, quién de nosotros tiene la razón, quién opina, quién está a favor. Entonces vamos a leer uno de los comentarios que nos están escribiendo. Creo que todavía no termina, pero les voy a leer la parte que nos escribió Patricio Tábora. Gracias, Patricio. Creo que todavía sigues escribiendo, entonces te voy a dar tiempo para que lo termines y ahorita lo doy al aire. Y bueno, en las primeras etapas de nuestra niñez se busca la aprobación, y lo primero que buscas es la aprobación de tus padres. Después la aprobación de los amigos, de las amigas. Aprobación de los maestros, aprobación de tu pareja, de tu novio, de tu novia. Y así vamos por la vida, ¿no? Hasta de los tíos uno busca aprobación. No, y de los hermanos, las hermanas. Obviamente hay gente más importante en la vida de uno que otras. La familia es muy importante, es una fibra social, es la fibra social más importante. Y realmente, pues sí, ahí tienen razón de querer la aprobación de sus padres, porque es lo más natural en la naturaleza. O sea, simplemente por supervivencia así es lo que pasa. Entonces, no vamos a meternos con la gente que necesita la aprobación de su familia, porque es normal. Y serían otros programas, otro tipo de complejos que podríamos hablar. Pero ahora vamos a hablar de la aprobación cuando es externa a ti y es externa a tu familia. Ese tipo de aprobación no la deberías de buscar. Deberías de tener una autoimagen propia que sea positiva. O sea, y cuando la tienes, se refleja. O sea, cuando tienes la seguridad, la gente lo nota y sabe lo auténtico que es ver a alguien así. Y es por eso que naturalmente les cae bien esta persona, sin tener que averiguar tanto sobre su vida. Simplemente es natural que cuando veamos a alguien con un poco o más de confianza de lo normal, hagamos la presunción tal vez, pero es una presunción generalmente normal de que la persona está bien, de que su vida está bien y de que no necesita de tantas cosas externas. Exactamente. Y bueno, ahorita nos estamos enfocando, como dijo Marte, más en la aprobación virtual de las redes sociales, porque si sí, nos podemos desviar un poquito más y vamos a darnos cuenta que en todo buscamos aprobación, hasta en los animalitos, ¿no? A ver quién es el consentido del perrito, la perrita, del gatito, del gatita. Y bueno, ahora sí vamos a leer el comentario de Patricio Tábora y nos dice: la necesidad de aprobación surge también de los miedos al rechazo, a la crítica, a la soledad. Otra cosa muy distinta es tratar de revisar lo que decimos o hacemos frente a alguien más para lograr acuerdos en la comunicación. Siempre es bueno abrir la mente y ponerse en los zapatos del otro para mejorar la comunicación y la convivencia, pero tal actitud es de amor y no de miedos. Y también, pues muchas gracias por el comentario, Patricio. Y también nos dice ya como broma, ¿no?, que sí está mal ventilar las diferencias por las redes sociales, como el caso que diste a conocer ahorita, Marte, de la radio, de la chava que se quejaba por el anillo diminuto de su, sí, no, de su diamante. Que todos van a saber que este chavo es un marro, ¿no? Porque puso la foto del anillo y mucha gente estaba de acuerdo de que el diminuto anillo y la banda, que era muy delgada, no valían más de $200. Entonces, pero aparte, por eso, o sea, lo que voy es, el amor debería de ser la primera razón de una pareja y lo material ya vendrá después. Pues sí, pero bueno, tal vez el chavo es muy sencillo, ¿no? Desde, exacto, los que no les gustan las, o sea, cosas. A mí no me ha gustado regalar hasta anillos de dulce, porque se me hace que es muy distinto a la gente que es presuntuosa y te compra un anillo de, o sea, apenas te conoce tu novio y ya te está comprando un anillo de diamantes, por favor. Entonces, bueno, no sé. Es tacaño, Marta. No, no es tacaño porque digamos que acabas de salir con una persona. Pues acabas de volverte millonarios, no. Imagínate los jeques. Bueno, los estoy hablando de una persona en particular que le regalé un anillo de dulce y al día siguiente me cortó. Entonces, bueno, no me cortó, me puso el cuerno. ¿Te puso qué? Entonces, realmente si le hubiera regalado un anillo, me hubiera dado dos veces contra la pared. Yo me hubiera comido el anillo. Pues ella se lo comió, no se enojó, pero sí me puso los cuernos, o sea, está pues bien, está bien. En la vida se aprende de todo, todas las experiencias. Uno piensa, pues mínimo has de tener, tenías unos 5, 6 años, 12 años, dice Marte. No, tenía 32. No, 18, 19, no sé, no me acuerdo. Ok, bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa música. Imagínate si vieran redes sociales en ese tiempo. A ver, ¿qué opinan? Me acaba de pedir que sea su novia y me regaló este anillote, pero de dulce, ¿no? No, pero novia, ¿no? Prometida. Bueno, pues, no. A ver, ¿qué opinan ustedes? Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que están escuchando su programa Venus versus Marte. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la noche con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y el tema del día de hoy, necesidad de aprobación. ¿Cómo la ven? ¿Tú cómo ves? ¿Necesitas? ¿Aprobación? Creo que ya lo dudé, ¿no? Yo creo que sí. Y bueno, ¿cómo hacemos para eliminar esa necesidad de aprobación cuando es un poco más exagerada? Ok, ¿cómo? Pues yo pienso que comienzas por que te importe más lo que viene de dentro que lo que va es en el exterior o va para el exterior. O sea, que en pocas palabras, no le puedes gustar a nadie, no eres monedita de oro, ¿no? No le puedes gustar a todos, sí le puedes gustar a varios. Todos. O a varias, okay. Pero el problema es cuando queremos que todos le agrademos a todos. Eso no, nunca va a suceder. Siempre pues no. Va a haber gente que tenga opiniones muy reservadas, pero que sean en contra tuya o que no estén de acuerdo contigo. Y tal vez no te lo digan a la cara, pero pues es peor cuando se lo guardan para criticarte después con eso mismo. Sí, porque la mayoría que hace eso, o sea, no te lo dice, pero sí lo divulga con alguien más, ¿no? Y va creciendo esa desaprobación. Sí, es con toda la intención de darles por abajo, ¿no? Donde les duele. Pero bueno, el punto es realmente ser más auténtico a uno mismo. Pasar un poco de tiempo viendo qué es realmente lo que siente uno, qué es lo que opina, pero también no casarse con una máscara, una personalidad que te diga, estos son tus gustos, y si estás fuera de ahí ya no. O sea, abrirte a que hay experiencias de todo tipo y decir, bueno, a mí me gustan ciertas cosas, pero también estoy abierto a que me pasen otras, y reconocer que realmente nunca le vas a caer bien a todos. Exactamente, hasta los artistas más reconocidos dicen que tienen sus detractores. Por ejemplo, los Beatles, que son considerados uno de los mejores grupos de la historia, hay personas que no le gustan. ¿A ti te gustan los Beatles? A mí sí. A ti sí. Y o también lo mismo que ocurre con Picasso. ¿Te gusta Picasso? Me encanta Picasso. Miró, Dalí. Dalí, me encanta. Mondrian. Kandinsky o Kandinsky, ¿cómo se pronuncia? Kandinsky. Y escritores como Bukowski. Y Kerouac. Kerouac y Wilde. Wilde, pues todos lo conocemos por el retrato de Dorian Gray. Ese es Oscar Wilde. Uh-huh. Bukowski escribía cosas que son muy difíciles de leer y realmente no tengo el tiempo y no soy fanático. Bueno, ahí está, a ver. Que no todos, no les cae a todos. Por muy reconocido que seamos, por muchos seguidores que podamos llegar a tener, habrá alguien a quien no le gustará lo que hagamos. Y eso no debe perturbarnos, ya que el gusto es algo subjetivo. Y también es cuestión de perspectiva, ¿no? Entonces, es muy importante, no le gustas a alguien, aunque está bien. No le caes bien a alguien, está bien, o sea, no tienes por qué recibir siempre la aprobación de todos, como que te apruebes tú mismo, creo que eso es lo ideal, ¿no? Hacer tus spots de aprobado por Venus o por Marte. Marte. Sí, no, o sea, porque hay gente que, aunque no son políticos, hacen sus propias esfuerzos, ¿sí, no? Para que la gente piense positivamente sobre ellos. Exactamente. Y bueno, también nadie nos conoce como nosotros mismos. Es otro pensamiento erróneo. Otro pensamiento erróneo es creer que los demás están en la posesión de la verdad. Las personas con necesidad de aprobación creen más en las opiniones exteriores que en las suyas propias. Tacaña. Pero, o sea, realmente hay gente muy racional que cae en esta trampa de buscar la aprobación porque han sido aprobados por mucho tiempo. Sí, o sea, hay gente que es inteligente, que entiende de opiniones, que puede darte un conocimiento válido de algo, pero ya están tan acostumbrados a que la gente siempre esté de acuerdo con ellos que cuando no están, uy, algo en el ego dice, ¿cómo es posible, no? Exactamente, y por ahí creo que hay un gatito que quiere la aprobación de ustedes, ¿no? Yo creo que andan buscando la aprobación de algún ratón, de aprobarlo. Literal. Sí. Ok, y bueno, también es importante tomar tus decisiones. Cada vez que tengamos que tomar una decisión, deberíamos hacernos esta pregunta. ¿En base a qué estamos tomando esta decisión? ¿Nos influye la opinión y los deseos de otros? ¿Qué deseamos nosotros si dejamos de lado la opinión social? Entonces hay que decidir según tu criterio, no según los demás, ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, traten de tomar sus propias decisiones y que sean las correctas. Tómense un poco de tiempo para saber cuáles son las que realmente siguen un criterio correcto. Y también no somos ni más ni menos que, pues, iguales todos, ¿no? No somos ni menos ni más valiosos que otros. Todos somos iguales. No importan los éxitos conseguidos, ni las posesiones, ni la seguridad en uno mismo. Lo único importante es quién seas como persona, los valores humanos que te definen. Entonces, es muy importante esto. Exactamente. Y bueno, también saber que cuando no se te aprueba algo, o sea, una desaprobación por alguien o por un grupo de personas, no te lo tomes tan personal. O sea, realmente no tiene tanto que ver contigo, tiene que ver más con cada una de esas personas en ese grupo. Y no deberíamos de identificarnos tanto con las cosas que se critican de esa personalidad. Exactamente. Y bueno, hay muchas maneras, ¿no? Cómo podemos quitarnos esa necesidad de aprobación. Hay que reaccionar con calma también ante las críticas, ante los comentarios, para que podamos poner en práctica nuestra paciencia y también aprender a no sentirnos atacados. Yo creo que siempre estamos casi como con un escudo, ¿no? Dices algo que no me gusta, o lo dices en un tono que no me está gustando, o estás haciendo cosas que me están molestando, entonces empezamos a reaccionar instantáneamente, ¿no? Sí, entonces hay que aprender a controlar las emociones negativas. Hay que reflexionar un poco sobre la crítica que se te está ofreciendo, porque es una opinión, ¿no? Uh-huh. No tienes por qué sentirla que es personal, sino que simplemente es algo que te puede dañar si lo dejas que te dañe. La autoestima. Exactamente. También, pues, hay que aprovechar esos consejos que se nos dan, ¿no? Para evaluar también de una manera constructiva de cómo nos estamos comportando sin haber ninguna manipulación de ambas partes. A veces cuando queremos tener la razón y somos ahí medio despiertos, empezamos a maquillar la situación para obtener esa aceptación, esa aprobación y decir, ok, estás de mi lado, ¿no? Entonces hay que quitarnos esto y ser más constructivos. Sí, hay que aprovechar, ¿no? Que las críticas pueden ser constructivas y hay que aprender de ellas. Hay veces en que, o sea, uno puede mejorar después de haber escuchado un comentario o una expresión de algo que tal vez no nos parece y que consideramos crítica, porque a veces realmente ni siquiera está criticando a nosotros, sino critica un modo de pensar o una forma de actuar. No tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver con la opinión de la persona en sí. Exactamente. Y en caso de que nos intenten, de alguna otra manera manipular, pues la mejor manera, ¿no?, de trozar este hilo, de cortar este hilo, es reaccionar siempre con calma, escuchar y así como decir, ok, es tu opinión, tienes el derecho de expresarte, pero yo tengo el derecho también, ¿no?, de tomar mis propias conclusiones. ¿No es así? Sí, hay que mostrarse abierto a las diferencias en la vida de cada quien. O sea, hay gente que tiene una vida muy ajetreada y por ende son muy expresivos, o de repente como que no miden las cosas que dicen. Y pues, o sea, si los dejas que entre eso y que sea más importante que lo que tú opinas de ti mismo, pues te puede lastimar. Ok, también es muy importante que refuerces tu autoestima. Es una de las mayores causas de la necesidad de aprobación. Cuando uno tiene la autoestima débil, o sea, cuando no te aceptas a ti mismo, obviamente vas a buscar la aceptación en los demás. Entonces, es muy importante reforzar nuestra autoestima, como pues valorándonos, amándonos y recordando que todos somos iguales, que no hay nadie mejor ni peor, que no hay nadie que sea más o menos. Todos estamos en el mismo nivel de luz, si así lo queremos llamar. Y pues detrás de este personaje, detrás de este cuerpo, pues existe esa luz y ese amor puro que nos pertenece desde que nacimos, antes de que naciéramos, ¿no? Sí, bueno, y acepta las diferencias entre tú y otras personas, porque realmente todos tenemos derecho a pensar diferente y no tenemos que ver las cosas igual, pero podemos ver lo que tenemos en común, que generalmente es todo, ¿no? Somos humanos, tenemos alma, queremos ser felices y estar en paz. Exactamente, entonces para eso hay que aceptar las diferencias, como dijo Marte. Y también recordar que ser diferente no significa tampoco ser mejor o peor. Y pues siempre nos vamos a encontrar con personas que piensen totalmente lo opuesto a nuestros pensamientos. Y eso no quiere decir que nosotros seamos mejor, seamos peor. Hay que tenerlo muy claro en nuestra mente. Y de esta manera no va a haber una distinción, que es lo más importante. Cada vez que hacemos una distinción, hacemos una separación. Y desde que hacemos una separación, pues nos empezamos a crear ciertas conductas que obviamente nos van a llevar ya sea a la desesperación, al rechazo, al miedo, al dolor, a la tristeza, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos son todos los pasos que uno puede tomar y pues llévensela tranquila, ¿no? Hagan un espacio entre lo que sucede y su respuesta. Generalmente en ese espacio de tiempo-espacio, uno se puede encontrar y se puede tranquilizar. Exactamente, y para finalizar, no olviden darle like a la publicación de Sexy Love Radio. No buscamos aprobación, pero si quieren ponerle ahí su like, o me sorprende, o el corazón, pues ahí está. Me recuerdo cuando yo trabajaba en una cafetería y se supone que no podemos poner propinas, ¿no? Y poníamos un vaso por si acaso alguien quería dejar dinero para los estudiantes que trabajábamos ahí, pero no eran propinas, porque entonces las propinas le pertenecían a la cafetería. Entonces me acuerdo que uno busca la aprobación a través de la comida que le sirve a la gente, y eso era lo que quería que la cafetería, bueno, el que manejaba la cafetería no quería que sucediera, ¿no? Que le dieran más comida de lo normal a la gente. Oh, mira. Y bueno, con esto hemos llegado al final del programa. Se nos fue muy rápido, Marte. Los esperamos el próximo mes. O sea, el sábado iniciamos mes. Yo no sé por qué hoy he estado pensando estos días que mañana era el último día del mes de agosto. Y no, es el sábado. ¿Sí o no? ¿Cuándo es el último día? Sí, el día sábado es el último día, entonces el domingo es el primero. Y bueno, con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora.